Bueno, siguiendo un poco con la línea de lo que veníamos conversando y hablando de falta de infraestructura y en lugares tan sensibles como lo son las escuelas, espacios que en lo cotidiano vemos cómo se van desguazando los espacios de educación, y en este sentido, hablando de la infraestructura, de la escuela Valles de Potrerillo, que es la secundaria, y la escuela Negri, que es la primaria, que funcionan en el mismo edificio, en la villa de Potrerillos. Ha habido una explosión de una caldera en esta escuela, por lo que los padres, madres, padres se han concentrado, familias, el día de hoy en la escuela para advertir y reclamar esta situación. Y bueno, para conocer qué está pasando, vamos a hablar con Florencia, que es mamá de la escuela. Buen día, Flor, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. No, desde ya gracias a vos por poder conectarte con nosotros en este momento para poder conversar sobre esta situación. Y bueno, para la audiencia que está escuchando la radio, contanos qué es lo que pasó en la escuela. Bien, mira, te cuento, en el día de ayer en la tarde recibo un mensaje de mi hijo: mamá, pasó algo acá en la escuela. Antes de que se viralizara la información, me dice, explotó la caldera. Imagínate, yo estoy en El Salto, mi hijo está en la villa de Potrerillo, salí corriendo a ver qué pasó, a buscar a los chicos. Cuando mi hijo me manda fotos, explotó es una de las chimeneas, que es la salida, la ventilación de las calderas. Cuando llego allá, era mucho más notorio y más evidente la explosión que había habido. En las fotos no se podía apreciar muy bien, pero directamente se reventó el caño, y específicamente esos caños que salen están arriba del aula de quinto año. Uno de mis hijos cursa quinto año. ¿Cómo será la explosión que se cayeron hasta los focos? Y esto está a la derecha de la escuela. Hacia la izquierda están las otras aulas, mi otro hijo está en segundo, que es en la otra punta donde fue la explosión, y el nivel de explosión hizo que se trabara la puerta de segundo año. Esto lo cuento para que se den una idea de cuán fuerte fue, y es loco lo que voy a decir, pero es como un poco agradecer que explotó la chimenea y no la caldera, porque si explotaba la caldera estábamos en la historia, sería otro día. Buen día, Florencia, ¿cómo está? Darío te saluda. Buen día. ¿Cuál es la situación en general de la infraestructura, de la escuela en general? Ahí uno puede decir, bueno, quizá una situación no deseada, pero bueno, todo funciona correctamente, todo tiene sus controles. ¿Cómo es la función en general? ¿O cómo está la escuela? Bien, mira, no es un hecho aislado. Uh-huh. En ese edificio funcionan, tal cual dijeron, en la mañana la primaria, que es Carlos Negri, y en la tarde la secundaria, que va de Potrerillos. Y a escasos metros funciona un jardín maternal en el SIC. Los problemas con ciertas fallas que tiene la escuela vienen desde hace larga data, por lo menos 7 años desde que empezó la escuela. Siempre ha tenido pérdida de gas, entre otros inconvenientes que tiene, como los problemas de cloaca, que el olor cuando uno va es nauseabundo, pero lo del gas es como muchísimo más grave. Las respuestas que siempre han tenido los papás desde la escuela es que era normal que se sintiera un poquito de olor a gas, como si convivir con olor a gas todos los días no fuera algo ya demasiado tóxico y grave. De hecho, se elevaron muchísimas notas por parte de ambas instituciones, por parte de los papás. La semana pasada estuvo infraestructura mirando, obviamente nuevamente no hubo una solución pronta, y terminó explotando una de las chimeneas, que gracias a Dios fue una de las chimeneas y no fue la caldera en sí. Y que Bien. No explotó la otra chimenea, porque si hubiera explotado otra chimenea se cae el techo. En este sentido, Florencia, la situación de los niños, niñas, ¿hubo algún herido o algo? ¿Pudieron advertirlo antes? ¿Cómo es en este sentido esta situación? Preventivamente no hubo ninguna señal o algún ruido que pudiera decir evacuamos primero por las dudas. Explotó, pasó esto que les relato, que se caen los focos en quinto año, porque las chimeneas están justo sobre ese aula, lo que pasó con la puerta de segundo. El celador automáticamente salió a cortar el gas de los tubos que están afuera, y automáticamente se llamó a los bomberos y a la policía, que llegaron súper rápido. Cuando llegaron ya estaban todos los chicos afuera, los evacuaron inmediatamente, revisaron, no solo fueron daños materiales, como te digo, fue una desgracia con suerte, no hubieron heridos, pero se armó un caos, que esto es un dato menor, pero hay chicos que ni siquiera pudieron sacar sus útiles porque no se podía entrar a la escuela, y ahora la comunicación que hay desde la escuela, lo que le han dicho a mis hijos, es que van a tener clases virtuales. Imagínate que debe ser que no saben cómo lo van a solucionar y cuándo, porque ahora no es solamente arreglar lo que explotó, sino chequear que no hagan daños en la infraestructura para que la escuela sea segura después de una explosión. Claro. ¿Y cómo, bueno, se han podido juntar ahí de la comunidad de la escuela y qué respuesta esperan, qué preguntas han pedido, qué pedidos han realizado la Dirección General de Escuela? Mira, lo de juntarse esta mañana, que se reunieron a las 9 de la mañana, fue como de improviso porque los padres se enteraron que iba a ir infraestructura en la mañana. Todavía no tenemos novedades concretas. Yo no estoy ahí específicamente en este momento, estoy esperando novedades, pero el pedido es muy puntual. Se viene hace 7 años elevando notas para que esté funcionando correctamente no solamente las calderas, sino el problema que tienen de cloacas. Y como verás, si estamos haciendo esto es porque no ha habido solución. Y no es solamente la escuela, estas dos escuelas que pasó esto ayer. La escuela de Las Vegas y Cristóbal Colón también tiene sus problemas con infraestructura. La escuela de la primaria que está en Las Carditas, que es la escuela de frontera de Río Blanco, donde van mis hijos más chicos, tiene un montón de cosas que solucionar, entre ellas transporte e infraestructura. Y pasa lo mismo, en la escuela, por ejemplo, de Las Carditas, 3 veces suspendieron en abril la visita de infraestructura porque tenían otras urgencias. Y los chicos no tienen ni agua caliente en el baño. Claro, es una situación entonces alarmante en este sentido, Florencia. Y también digo, con las temperaturas que hay allá arriba, me imagino. Correctamente. Muy necesario. Para que te des una idea, los chicos, los de las, por ejemplo, Agua de las Avispas y Las Vegas, se manejan con una empresa de transporte que contrata la DGE, son Traffic, son ellos quienes se encargan de determinar ese tipo de situaciones, y los pasan a buscar casa por casa, lo cual facilita un montón que lleguen a la escuela. Los chicos que van a la escuela Río Blanco y los que van desde Manantiales, desde El Salto, hacia la escuela secundaria, que es la que tuvo la explosión, se manejan con Andesmar. Y el micro es el urbano, no tienen un colectivo aparte, pasa solo por la vía principal, hay chicos que caminan media hora hasta la parada del micro, oscuro, de noche, con frío, y a veces hay que estar hasta 15 a 20 minutos en la parada porque los micros se retrasan, llegan en dos tandas a las escuelas, por lo menos en la escuela de Las Carditas, que es la más chica, tiene 25 alumnos nada más, y pierden horas de clase todos los días. Y estos reclamos, he visto yo las notas, he visto hasta las respuestas de WhatsApp, tanto de infraestructura, y es eso nada más, simplemente quedan como en notas y retrasan, y la verdad que es fácil decidir desde un escritorio, desde la comodidad de trasladarse en vehículo, bien calefaccionados, pudiéndote lavar las manos con agua caliente y no teniendo que pasar por una galería para ir al baño y pasar frío. Yo creo que tendrían que venir acá y caminar media hora hasta una parada del micro, convivir toda una jornada con olor a gas para entender, porque las decisiones que se toman, no quiero juzgar con qué intenciones las toman, si son malas o buenas, pero la realidad es que son pésimas decisiones porque se toman sin conocer la realidad y las problemáticas. Vienen 2 minutos, revisan un poco como para cumplir, supongo, protocolarmente, pero cuando la solución no llega y las acciones no se toman, es como que simplemente recibimos una visita protocolar, nada más. Esto es infraestructura de la provincia, ¿verdad? De Dirección General de Escuela, claro, porque, por ejemplo, desde la escuela de Las Carditas, te pongo un ejemplo, hay materiales para hacer las refacciones necesarias. En algún momento el municipio de Luján, si queríamos, contábamos con el material y la mano de obra, pero hay cosas muy específicas que las tiene que ver infraestructura y ellos arbitrar los medios necesarios, el personal y el material. No todo lo podemos hacer, por ejemplo, desde cooperadora. El cierre se hizo desde cooperadora, por ejemplo, eso no es problema. Pero hay cosas que sí o sí la tiene que resolver infraestructura de Dirección General de Escuela. No hay manera de hacerlo por otro lado. Claro. Bueno, Florencia, lamentamos esta situación. También, como vos mencionabas, es así una desgracia con suerte que no salga ningún niño o niña lastimada, ningún docente, trabajador, trabajadora de la escuela. Pero esperemos que esto se solucione, que actúen, porque si no, algún día, lamentablemente, puede pasar cualquier cosa. Exactamente, espero no tener que en algún momento, como dice, incluso toco madera sin pata, que la nota sea otra y tengamos que estar lamentando vidas. Y aparte, que imagínate que se les corta sus clases, no tienen continuidad escolar, los problemas afectan al desempeño escolar diario, no es solamente esto que ha pasado, es gravísimo. y se puede, lo peor de todo es que se podría haber solucionado, y no se entiende cómo, estando la semana pasada, no hubieran directamente, si no tenían el recurso en el momento, arbitrado otras soluciones, haber suspendido las clases, porque igual ya están suspendidas, pero por algo que pasó que es extremadamente grave. No sé sinceramente qué esperan que suceda para tomar las medidas concretas y necesarias. Florencia, seguiremos de cerca qué va sucediendo en este sentido, y bueno, también saludar ahí a la comunidad. Gracias por darnos estos minutitos para hablar con Radio Comunitaria La Mosquitera. Gracias a ustedes. Abrazo grande.